Bueno, estamos con el señor Freddy ahora y que nos va a contar cómo se enteró usted de la feria, cuánto hace que está acá con la feria. Y la verdad son ya varios años que venimos luchando, ¿no es cierto? Nosotros somos una feria popular realmente, estábamos antes en las calles. Bueno, ahora estamos acá adentro, como un lugar privado, pero seguimos en la lucha para poder sobrevivir. Así que con esta pandemia, todo, estamos, qué sé yo, luchando todos los fines de semana para subsistir y llevar un poco a casa. Yo creo que en todos lados están situaciones malas. Sí, la verdad que está bastante complicado para la venta y me imagino que a ustedes también les afecta. Sí, acá mismo, no, la venta no es como antes. Yo pienso que en ningún lugar la venta es como antes, porque ya que están restringidos los números de DNI, entra el 50%. Entonces, encima se vende poco y es poca la gente que entra. Tal cual. Y con respecto a los inspectores municipales, las inspectores municipales vienen, ¿cómo se llevan con eso? Sí, ellos vienen a supervisar porque todo esto está con el protocolo que ellos organizan. Vienen a revisarnos para ver el distanciamiento, incluso los pasillos tienen que ser de una sola ida. No retroceder y no tampoco estar amontonado en un puesto. Ellos verifican, están viniendo casi todos los domingos, generalmente los sábados, ¿no? Pero los domingos están viniendo y hasta ahora están conformes, así que nos están dejando trabajar. Y yo pienso que también hay que agradecer, ¿no es cierto?, en estos tiempos, de que podamos trabajar, porque es muy, como se puede decir, estricto el protocolo. Claro. ¿Y los domingos cuando más me imagino también más puesteros vienen o me parece? Gracias a Dios sí, el domingo es casi lleno total, se vende un poquito más, yo creo que a cada feriante se va conforme el domingo con lo que se vende, hay más gente, realmente, como es una de las ferias que de por acá cerca es el único que ha estado funcionando, la gente también busca encontrar algo barato, porque usted ha visto que si compra frente a su casa sale caro, entonces siempre en la feria va a encontrar algo barato y buscándolo, ¿viste? Hay muchos que traen precios económicos, entonces la gente el día domingo sí se llena. Bueno, muchísimas gracias, señor Freddy, y que tenga mucho éxito y suerte. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de expresar, ¿no es cierto?, para que la gente sepa de una manera u otra manera, seguimos luchando. Puede ser que esto pase pronto y volvamos a la normalidad. Le agradezco su visita acá al previo. Muchísimas gracias. A ustedes. Listo.